Todo tipo de verduras. Y todo tipo de verdura, todo tipo de alimento. Exacto, de utensilios, de cocina. Todo, mi niña. También nos decías de las sillas, también se puede colaborar con las sillas. Con silla o banqueta, o tableros, porque tengo dos mesas, uh-huh. y las mesas son muy anchas, así que ocupan mucho lugar también. Así que con dos tableros más o menos, no tan finitos ni tan gruesos, ya uno, el material de construcción, porque tengo al lado donde era una cochera, ahora pasó a ese comedor. Ya se levantó una pared, al cual eso quiero transformarlo en un comedor, porque el comedor donde ellos comen es muy pequeño. Entonces hay dos mesas, comen por tandas, salen y así, entran, salen. Sin embargo, el otro, que tiene 15 metros por 3 y medio, yo creo, mire, mi niña, aunque sea techarlo, y aunque tenga piso de tierra, porque yo así empecé, con piso de tierra, mi puerta fue una colcha y mis ventanas fueron nylon. Pero ya teniendo un techo donde ellos no se ayudan, yo los Exacto. puedo meter ahí. Pensando que se va a venir después el invierno, ¿no? Después empiezan los días más fríos. Sí, y donde yo vivo no hay gas natural, así que tengo claro. que estar comprando en las garrafas. Cuando llegue el invierno, yo ahora nomás tengo un tubo que lo da el municipio y una garrafa, que con eso sacamos la garrafa, pongo una pantallita, caliento un poquito y así. Porque tampoco nos donan la leña para una salamandra que tengo. Y en los cajones salen 12 pesos, 15 pesos cada cajón y es mucho. Si compro cajones para calentar, ¿qué les doy de comer? Exacto, no se puede. Porque a veces, no. Sandra, entonces, desde materiales de construcción, a utensilios de cocina, a mesas, a silla, alimentos, con todo lo que se pueda, seguramente también ropa, ¿no? Sí, ropa, calzados, para que comiencen la escuela. Sí, tengo 40 niños que no tienen nada. Claro. No tienen nada. Y he pasado las 40 listas y me dijeron que eran muchas y no me pueden ayudar. Y esperar que alguien, mi niña, me diga, páseme esas listas, que yo, aunque es mucho, yo sé que son muchos. Pero se imagina, ya hace 2 años que estoy al frente del comedor. Y yo siempre digo, de mi sueldo es para ellos. Y nunca dije que era mucho. Porque realmente hay que amarlos, hay que quererlos a esos niños. Yo tengo una debilidad por los niños. A mí me atraen mis niños, me enloquecen. Son tan bellos, tan puros, tan verdaderos, que solo mirando a los ojos, mi niña, parece que el corazón se te sale. Estamos hablando nada más y nada menos de 110 niños y niñas, 120, los que conviven con vos todos los días, y por eso es fundamental que quienes estén escuchando puedan llamarte al 153-610772. Lo vamos a volver a repetir, y quienes no alcanzaron a escucharlo se pueden comunicar con la mosquitera y se los pasamos, 153-610772, y se puede colaborar con cualquiera de estos elementos y de estos alimentos. Sandra, te agradecemos muchísimo por lo que estás haciendo, muchísima fuerza, y vamos a seguirlo difundiendo para que este comedor siga creciendo. No, mi vida, muchas gracias a ustedes. Gracias por abrir esta puerta, que yo tengo fe, que cada puerta que se abre, mi niña, Dios está en el corazón de alguien. Y va a vivir en ese corazón para que el pequeño gigante vuelva. Que no esté así afligido, con ese corazón apretado, de decir, bueno, oye, tengo 15 kilos de fideos, y si me llegan más de 115 niños, y decir, bueno, que coman y estar tranquila para ellos. Para que ellos sepan que todos los días tienen un comedor. Seguro, seguro que sí. Sandra, te mandamos un abrazo muy fuerte desde acá. Bueno, mi niña, que Dios me los bendiga y me los cuide, y muchas gracias. Muchas gracias, mi sol. Gracias a vos. La escuchábamos a Sandra Salinas del Comedor Pequeños Gigantes de Pedriel. Te recordamos 153-610772. Si no, nos escribís y te pasamos el número para poder colaborar con esta actividad cotidiana que está realizando Sandra, donde se alimentan más de 100 niños y niñas.